dos mujeres. Un camino es el destino que ahora tiene para mí. La vida son dos penas que me mata, que eres el fondo de mi alma brota. Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse. Lloré, qué difícil mi destino. Me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Si alguna la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres, un camino. Por todo el alma. Qué difícil mi destino. Me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están medidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Si alguna la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres, un camino. A una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino. Gracias.